Dicen las creencias o los cuentos de los extraterrestres que tienen dos cabezas, tres ojos, tres dedos, que son verdes, que tienen cabezas prominentes, que son inteligencias superiores, etc. Los escritores de ciencia ficción echan a volar su imaginación y construyen en sus mentes diferentes ambientes, extrañas situaciones y seres imposibles sin la presencia de la palabra. También existen las leyendas que nos hablan de la existencia de seres tales como la Llorona, la Mano Peluda, el Chupacabras, la Banda del Coche Gris, etc. Ahora se ha desatado una nueva creencia o leyenda, como lo quieran ustedes entender, algunas personas no piensan con la cabeza. Tal parece que el sistema nervioso central y las funciones mentales se desplazan de un lugar a otro en forma caprichosa. Las neuronas, esas células que existen solamente en el sistema nervioso y en los neurotransmisores, saltan a su gusto de un lado a otro, es decir, a una pierna, a una mano, a un oído, a los ojos. No cabe duda, la ciencia se ha equivocado. Lo anterior constituye un adelanto científico enorme. El cerebro no es más el centro rector de los humanos y ahora definiremos con qué órganos razonan las personas, según sus características. Los sordos piensan con sus oídos. Los hemipléjicos, cuadripléjicos y paralíticos cerebrales reflexionan con sus extremidades. Los ciegos deducen con los ojos. Los mudos piensan con las cuerdas vocales. Lo anterior lo hemos inferido a partir del trato que se dan en los diferentes contextos a las personas que presentan esas discapacidades.